Porque antes de salir a la calle, o paralelo, si usted sale a la calle, sálgase, a mí me da, no, a mí no me, no me ha problema nada en mi vida eso. Pero paralelo a eso, o antes de eso, primero nuestra lucha es contra los espíritus malignos. Porque puede ser muy bonita la causa, pero ¿qué pasa si la quieren llevar para cualquier lado? Alguien tiene que amarrar eso. Entonces, el Señor reúne a sus discípulos y les dice, les da autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Después vienen los nombres de los apóstoles. Los nombra ahí a todos. Y Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Y les da instrucciones específicas. Este discurso del capítulo 10 tiene tres partes, dicen los eruditos. La primera, la segunda, la tercera. Del verso 5 al verso 15... son instrucciones para una misión que es específica de ese tiempo. Y por eso dice tantas cosas, que vayan primero a los de la casa de Israel, que no vayan a otros, porque era lo que sucedía en ese momento, era una misión para esa época. Del verso 16 al 23 tiene instrucciones ya no tan limitadas y temporales, sino que abarca el ejercicio permanente del ministerio como cristiano uno. Y la tercera parte, del 24 al 42, abarca no solo el ministerio en todas las épocas, sino el servicio a Cristo. Entonces, en esta primera batería de instrucciones, ahí le dice que no vayan entre gentiles, que no entren a ningún pueblo de samaritano, etcétera. Y los vamos viendo un poquito de qué se trata cada uno antes de terminar. Primero, el Señor en Mateo 9:35 dice que Él recorría todos los pueblos, aldeas, etcétera, enseñaba y sanaba. O sea, el Señor primero hace las cosas. No es que manda a hacer algo, no es el líder que manda a la gente y el líder se queda atrás por la casa. Ese es cualquier cosa menos líder. O sea, Él primero mostró, enseñaba, recorría todos los lugares donde había problemas, sanó, después dijo, sintió compasión, los discípulos eso lo vieron, ya sabían. Después de eso, entonces los envía. La palabra apóstol, ¿qué quiere decir? Si muchos de ustedes lo saben, enviado o mensajero. ¿Ya? Yo no digo que no existan apóstoles, porque hay apóstoles. O sea, el ministerio quíntuple existe hoy día. Pero sabemos que son mucho más los chantas que los verdaderos. ¿Ya? En este caso, los doce eran apóstoles, po. Los doce. Todos los que estamos acá somos apóstoles. En ese sentido, y créalo, y no, ahora no me estoy riendo. Todos somos apóstoles, porque el Señor a todos nos ha enviado a sanar y a liberar. El Señor a todos nos ha dado autoridad y a todos nos ha dado un poder. Lo tenemos. Que lo usemos es otra cosa. Pero Él envía, les da potestad para que vayan. Entonces, los envía y les dice... Porque algunas cosas se pueden sacar de esto, que no entren a ciertas ciudades, etcétera. Primero les dice que no vayan por un camino de gentiles ni entren a ciudades donde hay samaritanos. Insisto, eso tiene que ver con la época específica, en que antes de que viniera el Espíritu Santo, el ministerio de evangelización era exclusivamente para los judíos. Nada más. Después ya cambió, para que lo tengamos claro. Porque el Señor dice que recorría todas las aldeas y todas las ciudades. Entonces después puede parecer como un contrasentido que le diga, no, a esta ciudad no entres. Porque Él primero los manda a los de su pueblo. Podríamos hacer muchas interpretaciones, usted haga la interpretación que quiera. A lo mejor partamos por nosotros mismos. Evangelicémonos nosotros primero. Lo cual quiere decir examinarnos. Ver si tenemos el amor de Dios. Ver si tenemos el carácter de Dios, o por lo menos estamos luchando para que el Señor lo supla. Porque creo que se puede extraer eso de acá. Porque si, a la palabra yo le tengo que encontrar alguna aplicación para el tiempo de hoy. Y si Él dice primero vayan a los míos, dice el Señor, partamos por nosotros, por hermano. Y partamos por nuestros hermanos también. Para que nos saquemos los prejuicios para que nos saquemos todo tipo de ideas preconcebidas que podemos tener. Entonces Él dice que primero vayan a eso y no entren en ciertas ciudades. Por eso digo que hasta antes de la venida del Espíritu Santo, la evangelización, entre comillas, era para el pueblo judío exclusivamente. Por eso les da esta orden el Señor a sus discípulos. Pero en el verso 7 dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es eminentemente espiritual, pero produce efectos en lo material, eso estamos claros nosotros. Y para entrar al reino de los cielos, ¿qué se necesita? Nacer de nuevo, arrepentirse. ¿Qué es lo primero que tenemos que hablar, hermano? Aunque a la gente le parezca de repente que estamos enajenados, no estamos enajenados, hermano. Porque sabe que uno como cristiano va a la raíz del problema, no va a las ramas. La injusticia, el desencanto, el desánimo, todo lo que hay son las ramas de algo más profundo, más profundo. Y a mí me llama la atención que el Señor dice, donde quiera que vayan, prediquen esto, el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros sabemos que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo, o sea, hay que arrepentirse. Si usted se encuentra con alguna autoridad política, del sistema judicial, cualquier cosa, o con alguien que tenga influencia, inteligentemente pidiéndole al Señor cómo hacerlo, dígale que lo primero que tiene que hacer es conocer el reino de Dios. Y eso parte por arrepentimiento, por nacer de nuevo. Inteligentemente, le digo. Porque la gente siempre lo va a querer ridiculizar a uno. Es lo primero, hermano. No, insisto, o sea, insisto en el concepto de que puede parecer enajenado para muchos. Yo en el Facebook no he puesto ningún comentario al respecto de las marchas y nada, y no, tampoco lo voy a poner, porque no me compete ni nada, y ya me cansé de pelear con un par de veces, ya suficiente, no quiero pelear más en la vida en eso. Pero yo estoy seguro que si yo pusiera una cuestión así, acaso de terminar de escribir y ya uno ya lo han hecho pebre por todos lados. Enajenado, canuto, que vive en cualquier parte, que no tiene idea de lo que pasa. No, si uno tiene idea de lo que pasa, y por eso es que dice lo que dice. Porque el problema está adentro. Porque se quiere sacar a Dios de nuestra sociedad. Y nosotros también estamos medio dormidos. Prediquen el reino de los cielos acercado, y se sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Donde quiera que vayan, donde quiera que vayamos, vamos a la raíz. Donde quiera que vayamos, primero, que la gente encuentre descanso. Cuando sigue hablando y le dice, no lleven nada, ni oro, plata, nada en las bolsas, ni alforja, ni ropa de vestir, ni nada. O sea, sin mochila, sin nada, le dice, vayan con lo puesto, punto. Porque Dios, de alguna manera, se va a encargar de suplir todas las necesidades. No tendrá que ver, no tiene que ver eso también, que si uno busca el reino de Dios y su justicia primero, todo lo demás será añadido. ¿No quiere decir eso también que el centro de nuestra existencia tiene que ser Dios? ¿No será que nos está diciendo, ¿para qué nos preocupamos tanto de otras cosas? Si es yo primero, dice Dios. La gente no puede entender eso, pero por supuesto que no lo va a poder entender. Pero si usamos la autoridad y el poder que Dios nos ha dado, lo va a entender. Lo va a entender. Entonces dice, hagan eso primero. No lleven nada más. A la multitud, esta es una interpretación mía, cuando le dice, no lleven oro, no lleven plata, no lleven ropa para cambiarse. No está diciendo que fueran cochinos a los discípulos, nada. O sea, no se preocupen, nada. No le estará diciendo, interpretación mía, a la multitud no la van a sanar dándole cosas materiales. A la multitud no la van a sanar con un proyecto más, un proyecto menos. A la multitud no la van a sanar con una palabra más o una palabra menos. A la multitud la van a sanar cuando les muestren el reino de Dios y cómo se entra al reino de Dios. No lleven nada.